Bueno, y seguimos acá después de discutir fuertemente con Roberto, que no quiere salir al aire. Él dice que sí está, yo digo que no está. Acá viene, acá viene. Acá viene. Bueno, buenas tardes. Ahora. ¿Vas a venir con los mates? No, porque justamente vamos a hablar de un tema que es muy candente, porque es la situación que se está dando en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. No solamente, vamos a aclarar, no es un problema de la provincia de Buenos Aires, entre otros lugares, pero como nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires y esto compete a ATESUR fundamentalmente y demás, entonces queríamos hablar justamente de la situación que se está padeciendo. Vamos a escuchar un audio sobre la marcha y movilización que va a haber, paro y movilización en realidad, que va a haber el 6 y 7 de noviembre. ¿Qué hubo? Del 6 y 6, perdón. Lo que pasa es que es... Es el calor. Es el calor que hace que se pianten las neuronas. Del 6 y 7. Quiebra el mate. Es que va... Se van a repetir un par de luchas todavía. Pero bueno, es la que hubo, dije. Se posteó el verbo. Del 6 y 7, paro y movilización que hubo en la provincia. Lo que pasa es que ahora hay un paro y movilización a la Dirección General de Escuelas a La Plata. Sí. Pero es otra cosa. O sea, seguimos luchando. Es lo que decíamos antes. Vamos al audio, es que así te saco de... En educación estamos en paro y movilización permanente. Casi permanente. ¿No? Prácticamente, con Scioli y compañía en Provincia de Buenos Aires. Bueno, escuchemos los audios y después intercambiamos un poquito de opiniones. Dale. Marcelo Brizuela, soy parte de la Secretaría Progremial. La verdad que el plan de lucha tiene que ver con el enfrentamiento al ajuste y a la precarización, digamos, esos son los dos puntos, digamos, en los que se podría sintetizar una situación de degradación de los trabajadores en las escuelas, y que hemos ubicado correctamente como blanco, digamos, de responsabilidad a los funcionarios políticos del Consejo Escolar de Loma de Zamora. Si bien ellos tratan de deslindar responsabilidad y decir que esto proviene de que esta crisis tiene su epicentro en el recambio que hubo en la Dirección General de Cultura y Educación en La Plata, cuando Nora de Lucía asumió en reemplazo de la ministra Hibbert, que renunció diciendo que no iba a ser la ministra del ajuste, y Nora de Lucía vino a reafirmar esos dichos, profundizando toda una línea de falta de respeto a los derechos y conquistas de los trabajadores, que por ejemplo en el caso de la forma de contratación de suplentes y de mensualizado, pone de manifiesto que hay compañeros que hace años que están bajo esa figura siendo discriminados por el Estado porque no tienen los mismos derechos que tienen los trabajadores titulares, cuando la ley 10.430 es muy clara en el sentido de que la provisionalidad en el cargo puede durar 6 meses, los compañeros ya tendrían que estar en planta permanente, ya tendría que haber habido procesos de titularización masiva, pero en este marco y en este contexto de ajuste, nosotros no solo vamos a las movilizaciones que convoca ATE Provincia o a las movilizaciones que se convocan como CTA y la CGT, sino que también aquí a nivel local hemos decidido reforzar el plan de lucha que están haciendo los propios trabajadores del Consejo Escolar, junto con los otros organismos descentralizados, los tribunales de calificación docente y otros organismos, en toda la provincia están señalando que este ajuste es integral y que no solamente abarca a las escuelas, sino también a las oficinas de consejos escolares, y por lo tanto lo estamos enfrentando con reivindicaciones que van a describir los otros compañeros, ¿no? ¿Y cómo fue la actividad del 6 de noviembre? Bueno, yo soy Omar Sosa, soy miembro de la Comisión Vocal Suplente. La actividad del día 6 consistió en un abandono de tareas por turno para el sector de educación y también contó con el acompañamiento, ahí como lo decía recién el compañero, de los demás sectores de los estatales. Consistió en un abandono por turnos, turno mañana, hicimos el abandono a partir de las 8:30, nos dirigimos al consejo escolar, después a la tarde vinieron más compañeros y al turno vespertino también hubo otro acompañamiento. La medida, si bien no fue como las otras veces que fueron bastante masivas, igual hubo un grupo muy importante de compañeros, concretamente por el reclamo nuestro puntual de acá de Loma, tiene que ver con el maltrato por parte de la prestataria de salud hacia los trabajadores, el recorte de licencias, que si bien por ahí el Consejo de Linda Responsabilidad diciendo que no tiene que ver con ellos, pero nosotros que sabemos que es nuestro empleador y hasta el día de la fecha ellos nos han dado una respuesta satisfactoria a ese reclamo puntual. Otro punto también tiene que ver con la cobertura de los cargos por los compañeros que se jubilan, que los estarían cesando el 31 de diciembre y están diciendo que dado el marco de ajuste que hay en toda la provincia no estarían cubriendo esos cargos como se venían haciendo hasta el año pasado. Y seguimos en ese plan de lucha. Ayer concretamente sacamos un acta acuerdo con los puntos que nosotros le presentamos al Consejo Escolar, en donde, se comprometieron las autoridades del Consejo a elevar ese pedido a la plata, a las autoridades provinciales, y dentro de... También, si bien había pautado una reunión para hoy en La Plata con autoridades provinciales respecto a los compañeros, porque hay compañeros también que hubo actos de mensualizaciones el 28 de junio y hasta la fecha están sin cobrar. Hoy hubo una reunión allá en la cual se llegó a un acuerdo a que esos compañeros estarían cobrando ahora el 23 de este mes. Entendemos que también tiene que ver un poco con la presión que hubo ayer acá en el Consejo y seguimos en esta pelea que venimos dando porque se enmarca todo dentro del marco de ajuste provincial, porque ya lo padecimos con el desdoblamiento del aguinaldo que quería hacer el gobierno, de pagarnos en 3 o 4 veces en diferentes meses y con el paro masivo que de todos los sectores de los estatales logramos que nos pagaran en un solo mes. Creo que este plan de lucha continúa con un paro provincial de 48 horas de la semana que viene, el 13 y 14, paro provincial de ATE, y ahí también estaremos apostando nosotros toda nuestra fuerza. Hola, soy Alfredo Machuca, soy miembro de comisión de ATE Sur. Y en el plan de continuidad de la ocupación que hicimos en el día de ayer en el Consejo Escolar de Lomas, habíamos concretado mediante la firma de un acta una serie de puntos que los consejeros se comprometían a realizar a favor nuestro. Nosotros no nos quedamos con los dichos de los consejeros escolares, porque muchas veces con la firma de un acta ellos piensan que se acabó el problema, sino que hoy temprano fuimos a mantener esta reunión que nos dijeron ayer que íbamos a tener con el director de Consejo Escolar, Roldán, donde nos planteábamos con la secretaria general, la secretaria de organización y quien les habla, y logramos que los funcionarios que fuimos a ver lograran destrabar el pago de 9 mensualizados que habían comenzado a trabajar en julio de este año y todavía no habían cobrado. Si bien no logramos destrabar del todo el conflicto en el Consejo Escolar de los administrativos, pelea que la tenemos que dar en conjunto con el resto de los trabajadores de la provincia que actúan en organismos descentralizados como Secretaría de Asuntos Docentes, Tribunales de Calificación y Consejos Escolares, creemos que hemos dado un paso adelante y mostrado que las seccionales de Brown y Lomas no nos vamos a quedar solamente con lo que diga la dirección de nuestro Consejo Directivo Provincial, sino que donde nosotros podamos hacer nuestro aporte en favor de los compañeros, ahí vamos a estar. Bueno, escuchábamos ahí el audio de Marcelo Brizuela y Omar Sosa, delegados, nucleados en ATE Sur. Creo que describía bastante bien y detalladamente las reivindicaciones del sector, ¿no? Por la que ya vienen luchando desde hace un tiempo. Sí, un eslabón más dentro de la cadena de luchas que se viene dando en la provincia de Buenos Aires con este intento este ajuste, más que intento, que está llevando adelante el sciolismo y en todos los sectores. Sí, tampoco nos olvidemos que también estuvo el audio de Alfredo Machuca. Bien, perdón. Sí, perdón. Perdón, es como Dios, el Dios de los Este que nos está controlando, y bueno, perdón. No, perdón, le pedimos no perdón a Machuca. Si nos está controlando. Perdón, le pedimos perdón a Machuca, ¿no? Al sí, controlador, a cama, mala onda. Que ustedes puedan hablar. Mala onda. Y... Por favor. Bueno, listo. ¿En dónde estábamos? Bueno, y decía que desde hace ya varios meses que se viene luchando y salen los docentes, salen los compañeros estatales. Y es un continuo, y parece, yo veo como un ejemplo, un viejo ejemplo de que el sionismo primero intentó hacer un recorte brutal y no le salió, y ahora está haciendo como ajustes sectoriales y el conflicto sigue. Y bueno, veremos lo positivo, que nos seguimos organizando y seguimos estando en la calle y luchando en contra de eso. A mí me gustó el concepto de Brizuela cuando habló de ajuste integral. Yo uh-huh. creo que en el precongreso pedagógico, que después lo vamos a comentar, se vio muy claro esto, ¿no? Uh-huh. Digamos, como que el recorte viene en distintos, por distintos lados, no solamente una cuestión salarial. Tal cual. Digamos, una pérdida salarial en manos de la inflación. Digo, parece que el recorte viene por otros lugares también. Uh-huh. Y a mí me gusta decir... O hacer una comparación un poco gruesa, pero para lo que yo quiero expresar a mí me sirve, que en economía no es, voy a decir algo viejo, la pirinola. Para aquellos viejos saben que había... Hasta la edad, Sí, bueno, tengo 123. Yo no sé lo que es la pirinola. A ver si me explica. La pirinola es una especie de... trompito que decía toma uno, toma dos, toman todos, pone uno, pone dos, ponen todos, y se jugaba con moneditas. Entonces cuando salía toman todos, todos se repartían el pozo y salíamos todos contentos. En política y en economía no es la pirinola, es el póker o es el truco. Cuando uno gana, el otro pierde. Entonces, si nos están haciendo perder a nosotros los laburantes, es porque alguien está cazando a cuatro manos. Eso es lo que tiene que quedar claro. Acá no es que todos perdemos, nos hacen creer que todos perdemos. No, todos los trabajadores perdemos, todos los laburantes. Porque lo que es el empresariado, y especialmente el gran empresariado, está cazando con pala. Se la llevan en pala, como dicen. Se la llevan en pala, exactamente. O sea que vendría a ser una pirinola medio especial, donde todos ponen, todos los trabajadores ponen. Así es. Y toma todo, es los patrones. Los patrones, exactamente. Vamos a ir al otro audio que tenemos en relación a esta jornada. Sí, el segundo audio es Marcelo Brizuela comentando los recortes en los distintos laburantes de la niñez, de los dispositivos Envión. Y bueno, ¿cómo se están dando los recortes en el área de niños? Dale. Estamos llevando una batalla muy importante también contra el vaciamiento de las instituciones de niñez. Y es también loable mencionar que hoy más de 100 compañeros ocupamos la Secretaría de Niñez, obligando a los funcionarios a caretearla, porque la verdad que no tienen respuesta a la faltante crónica de personal, en el caso de los dispositivos como casas de abrigo, en donde ADEP se agravan, digamos, la problemática porque no se están pagando las cajas chicas, también en las unidades de desarrollo infantil que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, la situación es caótica porque el gobierno propone más precarización, propone poner a las 17 UDI oficiales que dependen del gobierno de la provincia, las llama a constituirse como ONG, asociaciones civiles, rebajarse como están otros cientos de dispositivos y de UDIs. Las UDIs son las unidades de desarrollo infantil, son guardería, que la verdad que cumple una función clave para las madres que trabajan, para las madres solteras, para familias humildes donde trabajan los dos papás, que necesitan realmente estos centros para que los chicos estén durante 4 horas hasta que el papá vuelve de trabajar. Pero estos planes del gobierno no pasan sin resistencia, porque ha habido el 1 de noviembre... una continuidad de medidas de fuerza como la que hubo el 29 de marzo. Hace desde febrero que venimos juntos los trabajadores del programa Envión, que trabajan con los pibes en los barrios, los trabajadores de los centros cerrados de instituciones penales, los trabajadores de las casas de abrigo, de los centros de referencia, de los servicios locales, los servicios zonales, que son los que derivan pibe a las casas de abrigo. Todos los dispositivos de niñez, hoy tuvimos una manifestación a pesar de las dificultades que hay, pues, de la apatía, el desánimo que generan las políticas del gobierno. Hubo 100 compañeros haciendo una batucada en la Secretaría de Niñez. Y esto también es parte de lo que nuestra asociación gremial está construyendo para, a diferencia de lo que piensan algunas conducciones, el conflicto se termina con el paro de Moyano y de Micheli. Nosotros, por el contrario, creemos que el conflicto se agudiza y a medida que se acerque la fecha de la fiesta, creemos que vamos a tener que estar en un mismo puño, golpeando con el mismo puño, trabajadores ocupados, desocupados, los precarizados de las fábricas y del sector privado, pero también los precarizados del Estado, los trabajadores de cooperativas, de movimientos desocupados, junto por los planes barrio bonaerenses, junto con los que trabajamos con pibes, que por ahí tenemos la famosa estabilidad laboral, pero que igual estamos precarizados por las condiciones de trabajo que nos están imponiendo Scioli, Cristina y la sintonía fina, ¿no? Bueno, es elocuente lo que escuchábamos, como siempre, los delegados cuando se expresan tienen bastante claridad sobre lo que pasa y saben también comunicar esto con claridad, por algo son elegidos delegados y muestran la complejidad de la situación. Queremos, relacionado a esto, si bien no es algo de la provincia, es de la capital, marcar lo que es un triunfo, que también es hijo, el triunfo de la lucha de los trabajadores, en este caso, de ATE Capital. Se ha elegido la Junta Interna de ATE de Promoción Social y ha sido una elección con una participación muy, muy importante de 140 trabajadores. Y ha sido importante porque, a pesar de que ha sido una lista única, es la primera vez que se presenta en esa dependencia de la capital una lista opositora a la lista de SUTECBA. El que no conoce, SUTECBA es el Sindicato de Trabajadores Municipales de la capital, que tienen la misma metodología que el comando que asesinó a Mariano Ferreira, y los mismos burócratas que generalmente apalean o amenazan a los trabajadores combativos. En este caso se ha presentado esta lista, ha sido triunfante. Se ha presentado, por supuesto, la capital de Macri, el gobierno de Macri, en el Ministerio de Trabajo para impugnar esta elección, diciendo que no corresponde, etcétera. El Ministerio no les dio la razón al gobierno de Macri, así que esta elección siguió adelante y ayer salió triunfante con un apoyo de una importante cantidad de trabajadores, pero a la vez es una lista de unidad, lo que expresa también una forma concreta que debe tomar la lucha para lograr triunfos. Y decimos que es un triunfo porque hace una semana nada más, esta patota que decimos que representa a los a la dirigencia de SUTECBA, no a los trabajadores, sino a la dirigencia de SUTECBA, a la burocracia sindical de SUTECBA, una patota había entrado al hogar hospital Rawson, donde es la base operativa del programa VAP, y a punta de pistola, rompiendo vidrios y a los gritos, tirando puertas, pedían los nombres de los zurditos, así los llamaban, que son los delegados y los que habían participado en una jornada de lucha en contra de los contratos en negro y los sueldos de miseria. Eso es lo que está y la banda, para por si quedaba alguna duda, se presentaron como la banda de Cuca Alcucero, o sea, que es el dirigente de Sutegua. Son una banda que se reconocen como tal. Así es, o sea, no vienen con chiquita, no dicen, no, nosotros somos otra, no, no. Somos la banda de Cuca Alcucero. No, somos el grupo de asesores técnicos. No, se manejan con total impunidad. Así es. Y estas bandas trabajan con total impunidad, con el aval y la protección del gobierno de la ciudad y demás. Pero por eso toma y cobra tanta importancia este triunfo de los trabajadores de promoción social, porque se hicieron las elecciones dentro mismo de la del ministerio, si bien la urna estaba afuera, los trabajadores se juntaron en el hall del Ministerio de Desarrollo Social de la Capital Federal y han logrado esta elección que realmente es histórica.